12:56, vamos con más eventos que tienen lugar este fin de semana en nuestra población. Por ejemplo, la primera feria de la caza de Ubrique, que eso sí reúne en realidad a diferentes actividades y están relacionados con la cinegética, la artesanía y el turismo rural. Lo cierto es que la inauguración ha tenido lugar pues hace justo 56 minutos, a las 12 del mediodía estaba prevista esa inauguración, a partir de la cual, bueno, pues ya quedan abiertas sus puertas en el pabellón polideportivo esta primera feria de la caza hasta el próximo domingo. Una actividad que organiza el Jardín de las Águilas, una entidad privada, pero sí que es cierto que cuenta con la colaboración, el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, que cede lo que es el pabellón polideportivo, y bueno, que cuenta también con un stand, por ejemplo, dentro de lo que es esta feria. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal, Víctor Chávez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Víctor, que precisamente se encuentra allí en el pabellón donde ha asistido, ¿no?, a lo que es esa inauguración, y donde, bueno, pues te queríamos pedir un poco que nos informaras, ¿no?, de cara a los oyentes, de en qué consiste, ¿no?, esta primera feria de la caza. Bueno, pues esta iniciativa que parte, como bien dice, de una entidad privada, ¿no?, y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, pues es una feria, no está exclusivamente destinada a la caza, ¿no?, sino también a la artesanía, medio ambiente, aire libre y a otras cosas, ¿no? Sí que a lo mejor la gente al escuchar la feria de la caza pues se ve un poco a cohibido, pero por el nombre y esperar que todo sea de la caza, pero no hay bastante variedad en esta feria. La verdad que sorprendido de buen montaje que se ha realizado y de lo bien que están los stands. ¿De cuántos stands estamos hablando, más o menos? Pues creo que están unos 24 stands aproximadamente, Juan Carlos. Hablamos de diferentes entidades privadas de cada una de cada uno de estos sectores, y también hay, bueno, pues por ejemplo, representación del propio ayuntamiento, ¿no? Sí, decir que, como ya comenté en la emisora, el propio ayuntamiento cuenta con un stand que ha sido cedido por la empresa, y que aquí tenemos pues a disposición de cualquier empresa ubriqueña que quiera traer sus folletos y quiera darse a publicitar aquí en el stand de Ubrique. Aparte, hay otras empresas que sí tienen, otras empresas ubriqueñas que sí tienen su stand propio, como puede ser de armería, la tienda de escaparates. Está Luis también exponiendo sus cuadros, y creo que me dejo alguna sí, hay también otra empresa con accesorios de collares para tanto para caballos como para perretos, que no sé ahora mismo el nombre, pero sí que están. Tanto el ayuntamiento tiene su stand como distintas algunas otras empresas ubriqueñas. Una feria que va a abrir sus puertas a partir de hoy, ¿no? Después en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? De forma ininterrumpida, ¿no? Efectivamente, desde las 10 de la mañana, sería mañana, sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana. Hoy tenemos hasta las 10 de la noche, mañana hasta las 10 de la noche, y el sábado, pues quizás, creo que cierran a las 6, según ya decían, según la presencia de gente que tuviera. El domingo, el último día, a las 6 de la tarde, ¿no? Aproximadamente. Y durante todo ese horario no solo se va a tratar de un escenario que visitar con diferentes stands, esos 24 stands, sino que además hay programadas, como ya comentamos en su momento, diferentes actividades, ¿no?, de gran variedad. Sí, que hay diferentes actividades. Hay desde concurso de pesca que se celebra mañana, también hay un espectáculo flamenco mañana, también hay un pequeño desfile de traje de gitana y algunas otras exhibiciones. ¿Actividades que dónde se van a desarrollar? ¿También hay en el pabellón, en las pistas, por ejemplo, la pista exterior? Sí, en la pista exterior hay un stand de vehículos de pasión, y también pues van a estar expuestos las realas, ¿no?, para la cacería. Y aquí en el pabellón pues también hay otras actividades, ¿no?, como tiro con carabina y otras cosas así que ahora mismo pues no te puedo detallar. Creo que tiro con carabina, cerbatana y un par de cosas más. Una iniciativa que, en definitiva, bueno, pues también me imagino, ¿no?, que ese es el objetivo del ayuntamiento, el de la dinamización de también de estas actividades, ¿no?, en épocas de crisis como la actual, ¿no? Por supuesto, abrir el abanico tanto turístico como industrial, empresarial, a todo, ¿no? No, como ya te decía antes, no solamente está involucrado el sector de la casa, ¿no? Aunque el sector de la casa, pues, sí que tiene un abanico bastante, bastante grande. Y como digo, pues, es una apuesta del Ayuntamiento de Ubrique por intentar de apoyar un poco lo que es el turismo, el deporte de la casa y todo lo concerniente que pueda haber en esta feria. Una buena parte de los stands vienen de fuera. Esto quiere decir que, además, ¿no?, de las visitas que se pueden producir, pues hay movimiento también de visitantes, de turistas, con este motivo a lo largo del fin de semana previsto, imagino, ¿no? Por supuesto, sí, aparte de los mismos expositores que vienen, pues sí que trae bastante multitud de visitantes, ya tanto locales como foráneos, ¿no? Desde aquí, pues, como siempre, invitar a todo el mundo, tanto de Ubrique como de fuera, para que vengan a visitar esta feria, porque tienen la puerta abierta, como tú bien has dicho, desde hace prácticamente ya una hora. Coméntanos, ¿en qué ha consistido la inauguración? Bueno, participación de la empresa organizadora, imagino, y del ayuntamiento como colaborador, ¿no? Sí, bueno, la inauguración no ha sido nada especial, sino solamente pues venir a ver la feria, ¿no?, darla como inaugurada oficialmente y nada más, no ha consistido ni está consistiendo en nada especial. Aparte de la actividad de la feria, digo, para las personas que pueden estar interesadas, decir que también creo que se cuenta con servicios de catering y restauración también ahí en las instalaciones, ¿no? Sí, en la puerta tenemos un servicio de catering y aquí pues también algunos están que tienen, que son de tanto de chacina como otras cosas, pues sí que tienen su mismo catering y para pasar, como quien dice aquí, un rato, unas horas, sin tener que salir del pabellón municipal. Pues primera feria de la caza, que en realidad, volvemos a repetir, no se trata solo de este sector, sino que bueno, pues amplía a otros ámbitos como la cinegética, pero también la artesanía y el turismo rural. Están un total de 24 situados allí en el pabellón polideportivo municipal y desde las 12 del mediodía ya inaugurada esta cita, que se va a prolongar hasta las 10 de la noche cada día, de 10 de la mañana a 10 de la noche en sus respectivos días. Por delante hasta el domingo. Queríamos quedarnos, como decimos, con esa cita y son los datos principales sobre este evento que hemos comentado junto al delegado municipal Víctor Chávez. Víctor, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, solamente daros la gracia y, como siempre, pues invitar a todo el público que pueda asistir aquí a la feria. Es totalmente gratis, tiene las puertas abiertas y la verdad que esperemos que tenga éxito y podamos seguir en años sucesivos con esta feria. Pues sí, queda ese evento también a lo largo de todo el fin de semana en nuestra localidad. Lo dicho, Víctor Chávez, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes.